Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que ya vela armas de cara a ese importante y bonito partido que vamos a vivir el domingo a las 12 en el Estadio Martínez Valero, desde las 11 y media. Como siempre, media hora antes, te lo contamos con todo el equipo de Marcador, tanto desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca, como desde el propio Estadio Martínez Valero. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, a través de la radio convencional, o nos puedes ver y escuchar en la TDT, en Teleelche, y por supuesto seguirnos también desde cualquier parte del mundo, vernos y escucharnos en nuestra web teleelche.es. ¡Aquí arrancamos! ¡Buenas tardes! Pues partido importante para las dos escuadras, para el técnico del Elche Club de Fútbol. Ha reconocido que necesitan ganar, que saldrán con toda la ambición de competir bien y de conseguir que en la balanza caiga de su lado en esos pequeños detalles que suelen servir para ganar partidos. El técnico blanquiverde se ha quejado del césped. No está en las mejores condiciones, ha dicho, ni en las óptimas. No está como estaba. Y eso sí, decía que estará mal para los dos equipos. Una preocupación con la que no contábamos después de la resiembra. No es la única preocupación del técnico. El central Armando sigue sin entrenar con el grupo. Esas molestias musculares que está pues intentando recuperar a base de gimnasio. Mañana se le hará una prueba, la última, en el último entrenamiento, también a puerta cerrada. Si no puede jugar, pues en principio Caro sería su sustituto y se perdería el primer partido de la temporada Armando. Pero curiosamente, cuando le preguntábamos cuál era la principal preocupación de cara al partido, era esta, Baraja. Lo que más me preocupa al final es lo que te he dicho, que nos sintamos cómodos en casa, que nos sintamos arropados por la gente, que creo que la temporada al final está demostrando lo que venimos diciendo en cada rueda de prensa, y que es que la diferencia final es un pequeño detalle, un pequeño... eso es lo que define la igualdad que hay, y bueno, pues que en ese apoyo de la gente a nosotros nos va a dar ese plus, ¿no? para poder ganar. Y creo que para nosotros el ser sólidos en casa es algo muy importante, y tenemos que estar delante de nuestra gente con esa tranquilidad, esa comodidad y esa confianza que nos da jugar en casa. Pues es lo que más le preocupa, sentirse arropado por la afición, porque con tanta igualdad el sentirse apoyado ante tu gente va a ser crucial. Recordamos que la última visita de Osasuna fue hace dos años, en la temporada 13-14 en Primera División. El partido acabó con empate a cero. En las 11 ocasiones que se han medido Elche y Osasuna en Elche, 6 victorias, blanquiverdes, 3 empates y 2 derrotas, con un cómputo de 19 goles a favor para los franjiverdes y 10 para los pamplonicas. Bueno, pues hoy repasaremos sin duda el partido, también las, en este caso, opiniones del técnico blanquiverde, recién salidas del horno, porque ha sido terminada la una y hemos salido disparados hacia aquí, hacia los estudios, y escucharemos, en este caso, las opiniones del técnico blanquiverde valorando ese partido. Repasaremos la agenda del fin de semana, y como hoy es viernes también, nos reiremos un rato repasando la quiniela con los personajes que, como cada viernes, nos trae Carlos Gil, aquí, en la sintonía del deporte, en Teleelch, Radio Marca. ¡Remate y gol! ¡Gol! ¡Cambia, que el niño llora! Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, familia, ya hemos llegado. ¡Gol! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Los días de partido al Martínez Valero en bus. Las líneas E y K llevan hasta el estadio. Y después del partido, también en bus. Más rápido, más cómodo. Disfruta del bus, disfruta del fútbol. Y para moverte por el Elche cada día, utiliza el transporte público. Es bueno para todos. Autobuses urbanos de Elche. Ayuntamiento de Elche. Tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Partidas del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía, desde las 11 y media, te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 y lo podrás escuchar también en teleelche.es si te quedas en casa o si lo ves a través de Teleelche, como hacemos el show de la radio, o puedes escucharlo también desde nuestra aplicación móvil, en tu tablet, a través de Apple Store o Google Play. Y bueno, por supuesto, a través de la web tienes hasta 4 posibilidades para seguirnos. Pero lo bonito, verlo en el estadio, sin duda. ¿Qué partido vamos a ver? Se lo preguntamos al técnico del Elche, Rubén Baraja. Sí, yo creo que es un partido bonito, sobre todo porque jugamos en casa y necesitamos ganar, necesitamos 3 puntos. Y bueno, creo que es un rival, como todos, complicado. Pero bueno, vamos a afrontarlo con la ambición de poder sumar 3 y de competir bien y de hacer las cosas, repetir las cosas que hicimos buenas en Zaragoza, y sobre todo al final, pues esos detalles que nos están en este momento marcando la diferencia en negativo para perder los partidos, pues conseguir trabajarlos para que caigan de nuestro lado. Bueno, estamos trabajando para lo que te digo, sobre todo para encontrar que cuando las diferencias son tan mínimas, son tan pequeñas, pues que esas situaciones en las que al final el partido cae de un lado o de otro, pues nosotros estamos más cerca de poder ganar. Y eso al final pues son detalles, es insistir en cosas. Y sí que es verdad que, bueno, pues repetir patrones que vimos en Zaragoza y que, bueno, que fueron positivos y que fueron cosas que nos hicieron estar en el partido y poder competir bien. Bueno, pero no es Osasuna, pues como es Osasuna, con sus características fundamentales. Al final, pues yo creo que es un equipo físicamente fuerte, joven, que compite muy bien, que es muy intenso y bueno, pues que al final a fuerza de del trabajo colectivo y demás, pues está sacando unos resultados magníficos y está en una posición muy buena gracias a su trabajo, ¿no? Y a los resultados que están consiguiendo. Osasuna, también un equipo fuerte en la estrategia. Sí, bueno, siempre en segunda división me parece una parte fundamental del juego, que es la estrategia. Y bueno, ellos sí que son poderosos, son jugadores que entran bien y sobre todo tienen un muy buen lanzador. Y eso, bueno, pues te da la posibilidad de tener más opciones en los remates de balón parado. La verdad es que tenemos que seguir defendiendo bien y tenemos que seguir defendiendo con la actitud que lo estamos haciendo y bueno, y seguir siendo agresivos en todo ese tipo de acciones. Es importante. Muy importante competir bien. El técnico del Elche se le preguntaba por el estado del césped. Sabéis que fue resembrado tras el último partido de Liga, el empate frente al Leganés, y en principio tenía que estar bien para el encuentro del domingo. Pues, ojo a las quejas del técnico. Bueno, pues el césped no está en las mejores condiciones ni en las más óptimas, pero bueno, es algo lo que tenemos que contar para este partido y bueno, puede ser que igual también para el siguiente. Y es evidente que no está como estaba, pero esperamos que esto que le han hecho al campo sirva para que en el futuro pueda estar mejor ya el resto de la temporada. Bueno, yo creo que el campo estará mal para los dos equipos, ¿no? Al final, pues eso, intentar adaptarnos lo más rápido posible y, bueno, sí que es verdad que para nosotros es muy importante jugar en casa. Creo que si hay una cosa que para nosotros ahora mismo es fundamental es volver a ganar en casa. Y sobre todo porque queremos darle a la gente el cariño y el apoyo que nos están dando durante esta temporada que todos sabemos que va a ser una temporada difícil y complicada y bueno, pues queremos volver a ganar en casa y sobre todo lo más importante para mí es que los jugadores se sientan cómodos en el partido, que se sientan identificados con la gente y que bueno, que ese empuje de la gente que vamos a tener nos sirva para dar nuestra mejor versión. Siempre nos ayuda el plus de la gente, del público. Hacía mucho hincapié Baraja precisamente en eso, en el apoyo del aficionado en estos momentos en los que el equipo lo necesita. Sin duda, yo creo que desde que empezó la temporada, pues ese es el momento, hombre, no voy a decir más crítico, porque todavía no está exigido por la parte de abajo, pero sí es cierto que poco a poco se está yendo a menos en la clasificación, desde la segunda plaza que alcanzó en la quinta y sexta jornada, pues ya el equipo está decimotercero. Otra preocupación, Armando, ¿va a poder llegar a tiempo? Esperando a ver cuál es su evolución y bueno, no descartamos nada. Tiene unas molestias a nivel muscular y bueno, pues depende de su evolución, pues valoraremos qué es lo que decidimos hacer, si está o no está, pero bueno, en principio hasta mañana no tenemos porque forzar la situación, ¿no? Mañana veremos cuál es su evolución. Está haciendo trabajo de recuperación y, bueno, la idea es que mañana ya toma una decisión. Pues, sin duda, si Armando no llegase a tiempo, sería la primera vez que se perdiese un solo minuto, porque hasta el momento lo ha jugado absolutamente todo, y en ese sitio estaría caro. Podría repetir 11 si Armando se recupera. De todas formas, bueno, pues habrá que esperar porque Armando no solo es un buen central, sino que ahora mismo yo creo que es el alma del equipo, el capitán, el segundo goleador con tres tantos, es un hombre muy importante a balón parado. Yo creo que hasta el último momento van a intentar que llegue, es evidente, así que habrá que esperar a mañana, a ver si entra en la convocatoria. ¿Lo que más le preocupa al técnico blanquiverde? Pues esto. Lo que más me preocupa al final, es lo que te he dicho, que nos sintamos cómodos en casa, que nos sintamos arropados por la gente, que creo que la temporada final está demostrando lo que venimos diciendo en cada rueda de prensa y que es que la diferencia final es un pequeño detalle, un pequeño que eso es lo que define la igualdad que hay y bueno, pues que en esos apoyos, en ese apoyo de la gente a nosotros nos va a dar ese plus, ¿no? para poder ganar y creo que para nosotros el ser sólidos en casa es algo muy importante y tenemos que estar delante de nuestra gente con esa tranquilidad, esa comodidad y esa confianza que nos da jugar en casa. ¿Cómo contrarrestar a un Osasuna en principio físico, fuerte? Bueno, físico, sí, Sí, es un equipo intenso y físico, pero bueno, tiene también buenos jugadores, quiero decir, tiene jugadores de un nivel técnico alto. Es verdad que por momentos tiene chicos jóvenes también, y bueno, o sea, al final creo que para nosotros una de las claves del partido al final pasa por tener el control al final, o bien defendiéndote bien, o bien teniendo la pelota para defenderte. Entonces en estas situaciones de partido, y sobre todo en esta transición que continúa el balón en segunda división, que es difícil acumular pases, bueno, pues intentar dentro de lo que cabe ser siempre dueño del partido, más allá de que tengas el balón o no, y esto pues es lo que pretendemos en cada partido, ¿no? Más allá de que incluso el rival pueda tener la pelota, pero tú te defiendes defendiendo bien, ¿no? Y si tú tienes el balón, pues al final ser protagonista y generar cosas. Yo creo que esto siempre ha sido nuestra idea, y bueno, también depende del rival, pues por momentos puede ser lo más o menos, ¿no? Pero creo que la idea de Zaragoza y de Almería es un poco lo que buscamos en este partido, y creo que en Zaragoza dimos un paso adelante con el balón, y bueno, es un poco, esto es lo que hemos trabajado durante la semana y en lo que llevamos creyendo desde el principio de la temporada. Se le preguntaba también por el jugador del filial, Muja, que está haciendo el de Gambia un gran papel en el ilicitano, lleva 8 goles. Está entrenando con la primera plantilla, bueno, quizás de cara al partido frente al Lugo, donde Nikos Bergos no estará, por la convocatoria de la selección sub-21. ¿Qué le está pareciendo Nuja? Nuja. Bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo. Al final, hacer goles, da igual en la categoría que sea, pues no es fácil. Y bueno, pues está ayudando al ilicitano a cumplir sus objetivos. Y bueno, es evidente que cuando al final pues hace goles, pues llama la atención. Y bueno, para nosotros es importante que la gente de abajo esté en su mejor nivel, pues si acaso tuviéramos que utilizarlos, ¿no? Pero en este momento pues estoy contento y satisfecho con los jugadores que tenemos en la primera plantilla, y bueno, pues el tiempo dirá, ¿no? Pues la solución. Le preguntaba si va a llegar por fin el primer penalti a favor del Elche. Bueno, ya ni siquiera me motiva ni pensarlo, o sea, yo creo que ya es algo que no ni nos lo planteamos, pero bueno, viendo los datos de otros equipos, pues joder, al final es un poco curioso. Ya os dije que a veces hay datos curiosos, y en este caso pues a nosotros nos está pasando esto, ¿no? No acabamos de encontrar ese penalti, pero vamos, hay que seguir trabajando y pensando que bueno, que sea, al final el árbitro pues o no lo veo, o se puede equivocar. Es que al final no le busco otra opinión. Pues en Almería los vio y se equivocó los dos. Los dos a favor del Elche. El que le hicieron a Sergio León y el que le hicieron a Cifo. ¿Seguirá apostando por el mismo sistema táctico que en Zaragoza? Es decir, con un 1-4-2-3-1. Bueno, nosotros pensamos, sabemos perfectamente las características de los jugadores que tenemos, y nuestro planteamiento al final siempre pasa por potenciar a los jugadores que pensamos que en su posición pueden ser mejores, ¿no? Es un partido en el que nosotros, cuando tengamos la pelota, tenemos que tener soluciones, y también es verdad que por momentos tenemos que llegar con gente al área para sacar buenas situaciones de centros laterales. Y bueno, pues un poco en este día estamos trabajando. Ya te digo que tengo muy claro lo que voy a hacer, pero evidentemente pues hay que ver qué pasa mañana, hay otro entrenamiento, y siempre pienso en intentar que las cosas que hagamos las hacemos para competir y para poder ganar. Esta es la idea. Esa es la idea, y le preguntaban si Nono podría estar ya para ser titular después de que hace un par de semanas no entrase en la convocatoria. La semana pasada, si no recuerdo mal, salió algunos minutos. Si está ya para salir, si está empezando a convencer al técnico. ¿Le manda un mensaje Baraja a Nono? Trabajando con él como el resto, y bueno, al final yo tengo que elegir, ¿no? Lo que es evidente es que esperamos cosas de Nono, esperamos su mejor versión. Y sobre todo que los entrenamientos y las oportunidades que tenga pues demuestre que el entrenador está equivocado y que tiene que ponerlo a jugar. Pues eso, que espera su mejor versión, que demuestre los entrenamientos que el entrenador está equivocado. Por cierto, se le preguntaba también, y esta es la última, sobre la convocatoria de Nikos Bergos. Además aquí ha habido, pues no sé si el técnico no lo ha entendido bien, o el periodista no se ha expresado bien, pero digamos como que se ha mosqueado, ¿no? Porque le decía el periodista, concretamente nuestro compañero Pablo Verdú de la Agencia EFE, sí, bueno, pues la convocatoria de Nikos Bergos, a pesar de que aquí no estaba jugando demasiado, es una alegría para el futbolista, y también le decía que no podrá jugar en Lugo por esa convocatoria. Y esto es lo que respondía el técnico, que creo que, no, insisto, no entendía bien la pregunta. Imagino que si le llaman a la selección será porque le están haciendo un seguimiento. Es un chico aún joven y, bueno, viene de un gran club y, bueno, si le han hecho un seguimiento y piensan que es una buena oportunidad para él, cierto es que no es la primera convocatoria a la que le llaman. Ya le llamaron otra anteriormente, pero nosotros decidimos que no era el momento para ir, y sin embargo en esta sí que se han dado las circunstancias para que pueda ir. Y bueno, el chaval estaba encantado y contento de tener esa opción de defender a su selección, y nosotros, joder, bueno, pues al final algo tendremos que ver, que Bergos esté en el Elche para que vaya a la sub-21 de Grecia, ¿no? El chaval está trabajando bien y al final, joder, pues es un premio. Y creo que no hay cosa mejor, ¿no?, que vaya con su selección. Él está contento, sí. Bueno, esta ya era la segunda respuesta. Es que la primera en realidad no la hemos grabado porque, insisto, que ahí él, cuando le ha hecho la pregunta al compañero, pues el míster le ha dicho, ¿qué pasa?, que no está jugando conmigo. Y el compañero le ha dicho, no, me refería a que no va a jugar el Lugo. Y ahí se ha producido un pequeño debate, ¿no? Pero bueno, que afortunadamente no ha habido más que un malentendido. Pero está claro que, bueno, pues él defiende que Nikos pues está jugando, no lo que a Nikos le gustaría, que es jugar mucho más, pero sí le está alcanzando para que el seleccionador heleno de la sub-21 le haya llamado a filas. Bueno, pues ¿qué equipo va a jugar? ¿Qué sistema va a poner el técnico? Lo sabe él, yo creo que lo saben los jugadores, y nosotros podemos imaginárnoslo. En principio, la duda, la gran duda es Armando. Si está Armando, podría repetir 11 o incluso podría haber alguna variante. ¿Cuáles pueden ser? Pues si no está Armando, Caro. Si el técnico considera darle entrada a Nono, podría caerse Ilie, o incluso Mandy, que recordemos que está percibido. Y luego arriba, pues yo creo que va a mantener el 4-2-3-1. Javi Jiménez en portería, Hugo y Armando o Caro como centrales, Alex Martínez y Cifo en los laterales, Mandy e Ilie o Nono en el doble pivote, y por delante en la media punta Espinosa por el centro, Alex Moreno por la izquierda, Álvaro por la derecha y arriba Sergio León. Ahora mismo el único descartado es Lolo, que no llega a tiempo para ese partido, y se cumplirá la sexta semana esta semana, o sea que la que viene en teoría ya debería estar cumpliendo esos plazos de 4 a 6 semanas que dijo el cuerpo médico. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo ilicitano dé la buena versión, porque hace falta ganar en casa. Recordemos que el Elche lleva ya 3 partidos consecutivos sin hacerlo. El que empató en extremis el Oviedo, luego la derrota dolorosa contra el Mirandés y el empate frente al Leganés. Un equipo que quiere conseguir sus objetivos, sea la permanencia o sea el playoff o el ascenso directo, evidentemente tiene que hacerse fuerte en casa. El Elche empezó ganando los primeros 2 partidos contra 2 recién ascendidos, Bilbao Athletic y Nastic, pero luego pues se le han atragantado los siguientes y hay que empezar a ganar ya. Y además sería una victoria, en caso de conseguirla, de prestigio, hacerlo contra un Osasuna que está en ascenso directo, que está haciendo un inicio de campaña realmente bueno. Pues yo creo que al Elche le supondría un golpe moral importante, de autoconfianza, para los jugadores, para los aficionados, y también se demostraría en la tabla clasificatoria con un subidón del 13º seguro. Están todos ahí muy apretados, que subiría 5 o 6 posiciones. Porque además hay enfrentamientos directos entre todos los que están ahí en mitad de tabla. Bueno, eso en lo que se refiere al partido Elche-Osasuna este próximo domingo. Os resumo también lo más interesante del fin de semana, por si queréis apuntarlo. Ahí va la agenda deportiva con el partido también Elche-Ilicitano-Castellón. Un Castellón, pues fijaros, venido a menos. Un Castellón que llegó a ser de primera, que muchos años está en segunda B, enfrentándose al primer equipo y que ahora está en tercera. Pues el partido se va a disputar el domingo a las 4 en el 10 y Borra. Ya sabéis que el horario siempre es a las 11 y media, excepto cuando el Elche juegue a las 12. Pues nada, vemos el Elche, comemos rapidito y a ver al equipo de Vicente Barras, que está haciendo también un campañón en tercera división y en la Copa Federación. A las 4 de la tarde, también el domingo en el 10 y Borra, Elche-Ilicitano-Castellón. en División de Honor Juvenil, Levante-Elche, mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva del Levante, en Liga Nacional, estos partidos, Torre Levante B, Elche B, el domingo a las 3 en la Ciudad Municipal de Orriols, en el Polideportivo Municipal de Orriols, Kelme Don Bosco, mañana a las 4 y media en el Polideportivo Altavix, y Celtic-Elche-Villarreal B, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva de Elche. En Segunda División Femenina, Club Deportivo Celta, Elche Club de Fútbol, el domingo a las 12 y cuarto en el José Barnés. En Fútbol Sala, Primera División, el Elche Vulcanizados Alberola juega mañana a las 6 de la tarde en el campo, en el pabellón municipal de la Salobreja, frente al Jaén Paraíso Interior. Mañana en Jaén, los hombres del Elche Club de Fútbol Vulcanizados Alberola tienen ese partido frente al Jaén Paraíso. En Tercera División, Bimilenari Serelles Alcoy, mañana a las 7 y media en el pabellón UMH. En Primera División Femenina, Móstoles, Elche o Maisandals, a las 6 y media, mañana sábado en el Municipal Villa Fontana de Móstoles. En Segunda División Femenina, Juventud Elche, Castelldefels, mañana a las 6 y media en el pabellón Esperanza Lag. Y en Balomano División de Honor Femenina, el Betia Alcobendas contra el Elche Mustang, mañana a las 6 y media en el pabellón Amaya Valdemoro. Y en Primera Nacional, Elche Club de Fútbol Balomano San Juan, mañana a las 6 en el pabellón de Carlos. Y os recuerdo que hoy, desde las 8 y media a las 8 y media, se presentan todos los equipos, creo que son 20, del Club Balomano Elche en el pabellón Esperanza Lag. Abro escaparates y vamos ya a por la quiniela. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota del fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en la Avenida Crevillente 12, Elche. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 8.900 euros, tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Los días de partido al Martínez Valero en bus. Las líneas E y K te llevan hasta el estadio. Y después del partido también en bus. Más rápido, más cómodo. Disfruta del bus, disfruta del fútbol. Y para moverte por Elche cada día, utiliza el transporte público. Es bueno para todos. Autobuses Urbanos de Elche, Ayuntamiento de Elche. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues ya estamos en marcha con la quiniela de cada viernes. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra jornada más, reventando la administración de Lotería del Estado. Es increíble, Paco, nos estamos haciendo de oro. Pero vamos, de platino diría yo. Increíble. Semana solo, tras semana ganando premios. Solo hacemos que ingresar. Recoger no recogemos ni los bártulos. Madre mía, qué desastre, qué pena damos dando escrutinios de quinielas. Que no nos sigan más, por favor. Ahí está. Bueno, permíteme que felicitemos a Juan José Alba de Alejo, ese hombre que nos escucha, Paco, desde Zaragoza. Hombre. Por TuneIn Radio, es su cumpleaños, le mandamos felicitaciones. Saludos, Juanjo. Ahí está. Y vamos, sin más, a por esas casillas, casilla número 1, Eibar Getafe, y casilla número 2, Sevilla Real Madrid, y está con nosotros... Hombre, ¿cuánto tiempo, Torrente? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. El detective, pues, más pulcro, educado y bien vestido del panorama nacional. Hombre, yo estoy aquí para lo que haga falta, fíjese que yo soy el Atlético de Madrid. Sí, señor. Fíjese que yo estoy aquí para lo que haga falta. Me han dicho que está usted, ese es usted el que lleva el caso de Benzema con la justicia francesa. Claro, estoy ahí investigando porque yo veo cosas aquí que no las veo claras. ¿Pero qué ha pasado ahí? Aquí ha pasado algo. El otro día me vino Florentino y me dijo, investígame al chaval. Y claro, yo estoy aquí investigándolo y el otro día lo veo bajar de un sitio y digo, ven para acá, ¿dónde vienes? Dice que no sé dónde venía. Y estoy investigando, Paco, y era un sitio que hacían faena de mano. ¿Faena de mano? Exactamente. ¿Algún sitio ilegal o...? Oye, luego me dijo que era un taller de cortado o algo de eso. ¿Taller de cortado? O sea, que esto... ¿Qué cortaban ahí? Esto es lo que tengo que estar investigando. Investigando. Benzema es un buen viado, coño. ¿Qué le pasa, chaval? No está centrado. Bueno, vamos a ver. Eibar, Getafe, esto ponemos una X. ¿Sí? Y la casilla 2, Sevilla, Real Madrid. Hostia, Real Madrid. No puedo ponerle un 2. Una X. Una X. Se deben los colores, Torrente. Que no puedo. Vale, gracias, Torrente. Bueno, el señor Nuno Espíritu Santo, entrenador de Valencia, está hoy aquí con nosotros en Teres Radio Marca. Nuno, buenas tardes. Buenas tardes. Por enésima vez ha dejado usted de convocar a Negredo. ¿Pasa algo con Negredo? Y no pase nada con Negredo, porque es una persona que yo, cualquier jugador que juegue, que esté 100% con el equipo, va a jugar. Pero esos tipos de jugadores ya, que no están involucrados, no van a jugar, ya no es por decisión técnica o no. ¿Cómo que no? A ver, si hasta los propios compañeros le defienden, Dani Parejo, Paco Alcácer, lo están defendiendo a Negredo. Pues, ¿ha dicho usted que está defendiendo a estos jugadores? Sí, sí. Pues no van a entrar tampoco la convocatoria. Veo que usted no tiene nada personal contra Negredo, ¿no? No tengo nada absolutamente con Negredo, ya. Pero estos casos son los que tiene que ser. Espera un momento, tenemos a Vicent de Radio Nou. Vicent, buena vesprada. Buena vesprada. Quina vergonya, Paco. Estic aquí, estic que no puc aguantarme. Pero estás oyendo a Nuno, ¿no? Es el colmo ya. Hasta ya, la gente de Valencia no puede soportar esto. Hasta ni hay que hacer una neteche aquí y Nuno te ganasen del Valencia. Nuno, vete ya. Nuno, ¿qué opina usted de eso? Es los periodistas que ya están muy nerviosos. Ya, el ya problema de Valencia siempre ha sido que quieren mucho, quieren más y más. Hombre, que ganen alguna vez, ¿no? Porque ya ni en la Liga ni en la Champions. Bueno, pero tienen que tener paciencia. Ya. La gente de aquí no tiene paciencia. Eso también es verdad. Bueno, pues vamos a ver. Casilla 3, Celta Valencia, 1-2. 1-2. Gracias, Nuno. Tenga usted mucha suerte, la va a necesitar. Nos vamos. Uy, ¿cómo estoy? Que me den unas pastillitas, por favor. A ver, un periodista reputado de la capital. Manolete, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Me ha gustado eso de reputado. Sí, señora. Me dicen, no sé si es cierto, me cuentan, se rumorea que hay cosas, cambio de cromos en los banquillos del Chelsea y del Atlético de Madrid. Ojo, pelotazo, porque es que Abramovich se puso en contacto con Cerezo. ¿Sí? Y le dijo un posible cambio de cromos. No me diga usted. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Cerezo le ha dicho que quiere otra vez a Diego Costa. ¿Sí? Y se lo pasó por Coque. Vaya, o sea, pero, ¿me está diciendo usted que Mourinho vendía al Atlético de Madrid? Efectivamente. Y el Cholo al Chelsea. Efectivamente. Y de ahí quiere también Cerezo que Diego Costa regrese y se quiere llevar Simeone, que está loco por la música. Ya, ya, ya. Simeone le atrae la Premier. Ya, ya, y la pasta también. Y se quiere llevar a Coque. O sea que es posible que haya ahí un troque. Bueno. Ahí está el adelanto de Manolete, que suele acertar normalmente como siempre, un 0,5% de su. Como vosotros en la quiniela. Ha sido un golpe bajo, Manolete, por favor. Levante Deportivo, en la casilla 4-1-1, en la casilla 5, Atlético de Madrid, Sporting, es 1-1 también. 1-1. Gracias, Manolete. Perdona, te dejo porque tenemos a otro compañero. Suena el himno del Español. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, chato. Hombre, ¿cómo va la cosa? Bueno, ya estás aquí. El Español ahora mismo va a jugar la UEFA otra vez. A ver, y además, ¿cómo va la renovación de Caicedo, no? Parece que ha firmado. Efectivamente, Caicedo firmó hasta el 2019. ¿Hasta el 2019? Delantero franquicia del Español. Está fuerte Caicedo, ¿eh? Es increíble, es un, oye. Un armario ropero, ¿eh? Es un tanque. Sí, señor. Un auténtico Panzer del área. ¿Se acuerda usted de Darko Panchev? Hombre, Panzer, sí, señor. Exactamente, pero este es más bueno todavía. Más bueno que Panzer. Ya veremos, a ver, el español tiene que centrarse y lograr otra vez por sus fueros, por Europa el español. Sí, señor. Bueno, vámonos a ver. Casilla 6. Los periquitos. Málaga Betis, esto, un 2. Y la casilla 7, Athletic Club Español, una X. Una X. Gracias, Tomás. Te dejo porque el domingo tenemos un partidazo en el Martínez Valero. Elche Osasuna, tributo, homenaje, reconocimiento a Nino por ser ya el más longevo en partidos y en goles de la segunda división. Pero es que va a estar rodeado, amigos. Niña, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo vas? Va, yo estoy aquí, estoy emocionado. ¿Sí? Hombre, un detallico muy bueno que ha tenido el club. El otro día oí que Monserrate Hernández en Onda Cero te hizo una entrevista y estabas emocionado, ¿eh? Va, estoy muy emocionado, Paco. Que Nino diga que tú eres su mejor amigo, pero, compañero. Vamos, yo le tengo preparado varias sorpresas. ¿Sí? Mira, yo le voy a llevar un capacico. ¿Capacico de qué? Un capacico pues, de todos mis productos, Paco. ¿Ah, sí? Quiero que lo prueben él y toda la familia. Le llevo pues, mi licor de alcaciles. ¿Sí? El paté de alcachofa. ¿Paté de alcachofas? Claro, el zumo de alcacil y una tortilla de alcachofa que le tengo también preparada con muchas más que están hechas y eso... Sí. Tengo que cuidar a los amigos, Paco. Vaya, vaya, qué carrera lleva Nino, el tío, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Bueno. Sí, es que tú estabas hablando antes, que yo entraba aquí, estaba hablando del Castellón, fíjate dónde está el Castellón. Si no es por jugadores como nosotros, ¿dónde estaría el Elche? Desde luego, me acuerdo del gol que marcaste el día del Compostela, madre mía. Ahí está. Bueno, pues la casilla 8, Rayo Vallecano-Granada, esto, le vamos a poner un 1 a Granada ni agua. Y la casilla 9, Arbasete-Córdoba, esto pues una X. Una X. Pues mira, quédate, venga, porque creo que tenemos a Nino. Nino de Osasuna. Nino, hablamos contigo el martes, te saludamos hoy aquí ya en los estudios de Televisa Radio Marca. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Paco. ¿Todo bien? ¿Estás emocionado? Sí, bueno, pues estamos emocionados, ¿no? Porque viene uno a su casa. Claro, toda la familia es de aquí. Claro, y todas las familias son de aquí. Pero bueno, yo vengo con Osasuna, ¿no? Y tengo que trabajar para ellos. Ya. Mi contrato es de Osasuna, Paco. Eso sí, espero que pero bueno, tenemos que ser profesionales. Vas a ser bueno. Y voy a ser bueno, muy bueno. Vale. Pero bueno, esperemos que sea un partido bonito, emocionante. Y cuando vaya a chutar, a lo mejor no chuto con tanta fuerza. Ah, mira, eso es lo que yo quería escuchar, hombre. Que ahí me gusta, hombre, me gusta. Pero bueno, ya veremos. Estoy emocionado, un homenaje que me van a hacer también. Muy bonito, mis sí, amigos, señor. También Benja, que me ha dicho que me va a llevar a su casa. Sí, sí. Me va a enseñar también todo lo que tiene él de sus inversiones. El huertecico que tiene. Muy bien. Estoy contento. Así que bueno. Va a ser un día bonito para ti, sí. Exactamente, señor. Un día muy bueno. Casilla número 10, Tenerife a la vez un 2. Sí. Y Mallorca Zaragoza en la casilla 11, un 1. Bueno, mucha suerte para la temporada, no para el domingo. Lo entenderás. Oye, ¿qué tiempo va a hacer el domingo? Eso nos interesa en el fin de semana y en el partido. Vicente Bordonado, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Oye, que ¿hay que llevar paraguas o va a lucir el sol el domingo? Bueno, lo que está viniendo, según estoy viendo yo, que ya sabes que voy un poco más adelantado que el resto. Siempre un paso por delante. Exactamente, mi intuición meteorológica, lo que me dice es que, ojo, que van a haber temperaturas de más de 30 grados. ¿Cómo es eso? ¿30 grados en noviembre? Más de 30 grados. ¿Eso es posible? Eso es posible porque va a venir provocado por la cresta sahariana, ¿sí? La brisa de Santa Pola y de Torrevieja, sí. Y eso va a provocar una subida de 30 grados, la gente que vaya bien ligerita de ropa. Vaya. Porque va a hacer muchísimo calor. Bronceador, ¿no? Bronceador también. Vaya tela. A esas horas, a las 12 de la mañana, la gente que vaya preparada. Muy bueno. Bien. Casilla 12, Alcorcón, Almería, 1-2. ¿Sí? La casilla 13, Numancia, Oviedo, una X. Gracias, Vicente. Vamos a ir poniendo el punto final. Andrés Iniesta, buenas tardes. Sí, vamos a ver. Iniesta, vamos a llamar a Iniesta. Iniesta. Buenas tardes. Hombre, por fin. Es que estaba en el vestuario. No estarías todavía con lo de Halloween en Getafe. Es que he intentado, Paco, no salir de golpe. He llamado a García porque quería salir a hacer lo mismo. Ya. Disfrazado, pero él no puede. A ti no te sale eso. Es que no me nace, Paco. Tú no tienes esa malicia, hombre. Tú eres buen tío. Es que no me nace porque es que esto se le está yendo de las manos a Luis Enrique. ¿Tú cómo definirías el incidente de Getafe? Pues que están locos. O sea, no tienen dos dedos de frente. Es una falta de respeto, ¿no? Completamente. A los compañeros. Además, es que Piqué están todos los fregados. Sí, Piqué, Alves, si es que siempre son los mismos, ¿eh? Es que son los mismos siempre y no tienen respeto. Es que eso, cuando estaba aquí Puyol y Xavi, esas cosas no pasaban. Toda la razón, sí, señor Andrés. Así que, bueno, vamos a ver. Casilla 14, Gimnástic Huesca, colocamos un 1. Sí. Y el pleno al 15, Barcelona, Villarreal. Pues mira, Paco, yo pienso que vamos a marcar más de 2 goles. ¿Mm? Y el Villarreal 1. Uy, cómo estoy. O sea, victoria. Gracias, Andrés. Y también gracias a Carlos Gil. Carlos, feliz fin de semana y suerte para el domingo. Muchas gracias igualmente y a arropar a muerte a nuestro Elche, que hay que ganar. Hay que ganar con el apoyo de la afición. Sí, señor. El próximo domingo a las 12 es el partidazo del Che Osasuna. ¡Feliz fin de semana! Hasta el domingo. Adiós. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.